Gentes, os ha llegado una exhortación de vuestro Señor, una cura para los corazones, una guía y misericordia para los creyentes, el Corán.